sociedad. La presencia de una cárcel en una sociedad es la prueba de que algo no marcha en esa sociedad en su conjunto. Albert Jacquard. Creemos que todas las formas de encierro existen porque de alguna manera están legitimadas y normalizadas por la sociedad. Observamos tres aspectos fundamentales que hacen que el encierro exista. En primer lugar, los beneficios que se obtienen. Después, las justificaciones que nos damos para poder seguir manteniendo el encierro y sus beneficios. Y por último, la falta de empatía hacia las personas que sufren estas situaciones. Los beneficios del encierro. Beneficios del encierro de animales no humanos. El principal interés del encierro y la explotación de animales no humanos es la ganancia económica. Los demás animales son considerados meros recursos y son utilizados para todo hoy en día en nuestra sociedad. Los mercados donde se les encierra, esclaviza y asesina son muchos y muy variados. Consideramos que las principales cárceles de animales no humanos son las granjas, piscifactorías, centros de experimentación animal, zoos, circos, criaderos y centros de venta. Dichos lugares existen porque generan una gran cantidad de dinero, aunque también hay intereses sociales y personales. Los beneficios económicos que se obtienen no se esconden y están muy a la vista, ya que su encierro y explotación están muy normalizados. Para hacernos una idea, y sin entrar en profundidad, vamos a ver el negocio que supone cada uno de estos centros de encierro y explotación. A. La ganadería y la pesca son dos de las principales fuentes de ingresos del Estado español. La industria cárnica es uno de los cinco primeros sectores industriales de este país. Por delante de ella se encuentran los sectores de la industria automovilística, la del petróleo y combustibles, y la producción y distribución de energía eléctrica. De este sector forman parte los mataderos, las salas de despiece y las industrias de elaborados. Lo conforman unas 3.000 pequeñas y medianas empresas repartidas por toda la geografía ibérica. Este es el primer sector de la producción del Estado español de alimentos y bebidas, con una cifra de negocio de más de 19.000 millones de euros anuales, lo que supone un 20% de todo el sector alimentario español, el 2% del PIB total, a precios de mercado, y el 14% del PIB de la rama industrial. El empleo sectorial directo de estas empresas, con cerca de 90.000 trabajadores, abarca más del 20% de todos los puestos de trabajo de la producción alimentaria. La industria cárnica exporta por valor de más de 2.500 millones de euros anuales a mercados de todo el mundo, con una balanza comercial con tasas de cobertura superiores al 200%, un dato que muy pocos sectores económicos relevantes pueden presentar. Según la última encuesta industrial del Instituto Nacional de Estadística, en 2011, en el Estado español, el gasto alimenticio de los hogares fue de 67.519,9 millones de euros. El 23% de esta cantidad fue destinada al consumo de carnes y elaborados, el 13% de productos de pesca y el 12,6% a la industria láctea. Lo que quiere decir que el 48,6% del dinero empleado para la alimentación fue en productos de origen animal, sin contar huevos, miel y otros derivados. B. Aparte de las granjas cárceles destinadas a la alimentación, están las granjas peleteras. En el Estado español, las que predominan son las de bisones. Las productoras de bisones españolas facturaron en el año 2011 25,4 millones de euros, según la Asociación Nacional de Productores de Bisón de España. Hay 60 granjas en el Estado español y la mayoría de ellas está en Galicia. C. Otro gran negocio son los centros de experimentación animal, donde los animales no humanos son encerrados, torturados y finalmente asesinados. Según el informe anual de la utilización de animales en investigación y docencia 2012, durante este año se han utilizado 910.278 animales vertebrados para experimentación, descendiendo ligeramente cada año, 1.344.986 en 2010. Es un negocio que mueve en torno a los 930 millones de euros al año en la Unión Europea. D. La venta de animales usados como mascotas también obtiene importantes beneficios a costa del encierro y la utilización de los demás animales. Aunque los datos que hemos podido conseguir son de 2008, queremos ponerlos igualmente sobre la mesa, ya que las cifras son muy significativas y no consideramos que hayan podido cambiar mucho en estos 5 años. En el Estado español hay alrededor de 20 millones de animales utilizados como mascotas. Este sector facturó más de 700 millones de euros en el año 2008, no solo de la venta de animales, perros, gatos, pájaros, peces, roedores, reptiles, etc., sino también de complementos, alimentación y cuidados. E. Otro tipo de negocio que conlleva la cárcel para los animales es el de los espectáculos y entretenimientos. Aquí incluimos cárceles como los zoos, acuarios, circos y el negocio de la tauromaquia, que conlleva igualmente cautiverio. No hemos encontrado cifras concretas de los beneficios económicos de los zoos, pero para que nos hagamos una idea, en el Zoo de Madrid, la entrada de un adulto cuesta 22,90 y la de un niño 18,55. Según los datos que hemos encontrado en la agencia EFE, aportados por el director del zoo, en el año 2012 se contabilizaron 832.825 visitantes. ¿Y qué decir que no sepamos ya de los espectáculos taurinos y de todo el dinero que se mueve en torno a ellos? Aunque es difícil encontrar datos concretos y fiables de los beneficios económicos de la tauromaquia, la mayoría de las cifras son ofrecidas desde el mundo taurino, como las que escribe el economista y taurino Diego Sánchez de la Cruz en su blog, en el que dice que el IVA de la venta de entradas a los toros en 2011 aportaron a las arcas públicas unos 40,3 millones de euros. Todas estas formas de encierro también crean puestos de trabajo y bienestar económico a las familias que viven de ello: ganaderos, peleteras, matarifes, toreros y demás puestos que generan a su alrededor, transportistas, vendedoras, etc. Pero la reclusión para la explotación de los demás animales no solo produce ganancias económicas, sino que, como hemos dicho al principio, también genera beneficios sociales y personales. F. Consumir animales no humanos en alimentación es lo cómodo, lo práctico y algunas personas piensan que hasta la única opción saludable. Es como nos han educado, y hacerlo nos permite no cuestionarnos nada y dejarnos llevar por lo que nos va marcando la sociedad, además de disfrutar de determinados sabores y texturas. G. Los beneficios no económicos de la utilización de pieles son el poder mostrar a través de ellas un poder adquisitivo y un elevado estatus social, abrigarse y sentir que se va a la moda. H. La experimentación animal produce una sensación de seguridad, avance y progreso en la sociedad, en cuanto a la salud y a la ciencia se refiere. Y decimos sensación porque no está comprobado que la experimentación animal sea siempre verdaderamente segura y eficaz. Cada vez son más las personas dedicadas al mundo de la ciencia y la investigación que critican los experimentos con animales no humanos y asegurando que, en muchos casos, retrasan los avances y descubrimientos. Científicos como André Menache y Colin McDulin e instituciones científicas en contra de la experimentación con animales, como Medical Research Modernization Committee o el grupo Doctors and Lawyers for Responsible Medicine. Y los animales que viven en las casas con los humanos aportan compañía, diversión, entretenimiento y bienestar. Diversos estudios científicos dicen que convivir con un animal en casa ayuda a reducir el nivel de estrés y la presión arterial, potencia la autoestima y la habilidad social de las personas que viven en casa con ellos, mejora la comunicación y la afectividad dentro del hogar. Los espectáculos con animales, como la tauromaquia, divierten, entretienen, mantienen tradiciones y sensación de pertenencia cultural. Los zoos y los circos también distraen y entretienen. Los zoos, por ejemplo, satisfacen la curiosidad de observar animales de distintas especies. Beneficios de las cárceles de humanos. La principal y gran utilidad de las cárceles de humanos es el mantenimiento del status quo. Las cárceles son una gran herramienta de represión para controlar y mantener una sociedad injusta y desigual. Evitan en gran medida que la gente se rebele y aseguran el cumplimiento de las normas que mantienen y perpetúan este sistema. Otro beneficio es la cohesión entre las personas de la sociedad ante un enemigo común. Las personas que están fuera de la cárcel son las buenas y las que están dentro son las malas. Nos tenemos que defender y proteger de ellas. Aparte de estos importantes intereses sociales y políticos para el Estado, la cárcel también produce grandes ganancias económicas para el sistema capitalista. Las prisiones generan negocio con su construcción, mantenimiento y gestión, además de por la explotación económica y laboral de las personas que están allí encerradas. Las cárceles del Estado español se han ido llenando durante la democracia, contribuyendo al enriquecimiento de muchas empresas que se dedican a la construcción y mantenimiento de las prisiones. Que las instituciones penitenciarias todavía no estén privatizadas no significa que no creen beneficios económicos. El Estado se encarga de controlar y gestionar los centros y contratar a las empresas que quiera para su construcción y mantenimiento. En el año 2005, el Consejo de Ministros aprobó una revisión y actualización del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios de 1991. Esta nueva ampliación suponía la construcción de 46 nuevas estructuras penitenciarias en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, sumados a los otros 1.504,20 millones ya aprobados por anteriores consejos de ministros. Da como resultado un total de 3.151,40 millones de euros que se han ido repartiendo a empresas privadas. La empresa que se encarga de la construcción de infraestructuras penitenciarias es la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Fue creada en 1992 para construir y equipar centros penitenciarios, según los objetivos marcados en la Ley General Penitenciaria, Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. Forma parte de las empresas de inversión de patrimonio del Estado, pertenece al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y tiene como único accionista el Estado español. Desde su fundación hasta 2012, el SIEP ha construido 28 centros penitenciarios, 28 centros de inserción social, 3 unidades de madres y 36 unidades de custodia hospitalaria en hospitales públicos. También ha aumentado la seguridad en los centros y ha realizado 325 obras de mejoras en antiguas instituciones. Parece ser que esta empresa no se ha visto afectada por la crisis. En el año 2012 estaban en construcción 5 centros penitenciarios: Málaga 2, Soria, Levante 2, en Siete Aguas, Valencia, Ceuta y Norte 3, en San Sebastián, 2 centros de inserción social en Ceuta y Almería, 2 unidades de madres en Alicante y Tenerife, así como la ampliación y mejora de los centros penitenciarios de Almería y Teruel y el CIS de Jerez de la Frontera. Según sus informes anuales, la inversión realizada por obras de construcción de los nuevos centros penitenciarios de Málaga, Ceuta y Soria durante ese año ascendió a 124,5 millones de euros. En los centros de inserción social, SIEP gastó 9,4 millones de euros, 1,8 millones de euros en las obras de nuevas unidades de madres de Alicante y Tenerife y 10,1 millones de euros en las remodelaciones y mejoras de otros centros penitenciarios como el de Teruel y Almería. Toda esta cantidad de dinero ha sido invertida en un año de fuerte decadencia económica, que según estos datos no ha afectado mucho a la construcción de infraestructuras de encierro y represión. Por las cuentas que publica SIEP en sus informes anuales, queda bastante claro que construir una cárcel es una inversión segura. Todos los ejercicios salen en saldo más que positivo. ¿Podéis imaginar lo que supone para una empresa constructora construir una macrocárcel de 1.008 celdas que requiere trabajar en una superficie de unos 110.291 metros cuadrados? SIEP es quien se encarga de pagar a las concesionarias. Algunas de ellas son Fersacir e Indra. Estas, a su vez, hacen subcontratas y se van repartiendo la tarta. Por supuesto, es prácticamente imposible encontrar fuentes fidedignas que demuestren los beneficios que obtiene el propio Estado al contratar estas empresas. Pero ya sabemos cómo funcionan las cosas entre los que tienen el poder. Tú me das, yo te doy, te elijo a ti por ser quien eres. Aparte de la construcción, otro gran negocio de las cárceles es su gestión y mantenimiento. Bastantes empresas tienen monopolios dentro de las cárceles. Telefónica, por ejemplo, es la única que vende allí sus tarjetas para que las personas que están encerradas puedan llamar, incluso con tarifas más caras que las de fuera. Santander Central Hispano es el único banco en el que se puede ingresar el peculio, dinero que familiares y amigos meten en una cuenta para que la persona que está presa pueda disponer de él, para hacer llamadas, comprar sellos, etc. Esto son solo los ejemplos más visibles. Hay muchos más que no son tan públicos y mucho más difíciles de encontrar, como marcas concretas que venden en el economato, los productos de limpieza que allí se utilizan o los medicamentos que se administran. La explotación salarial dentro de las cárceles también es una realidad. El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, OATPP, es quien se encarga del trabajo de las personas que están allí encerradas. En la comunidad catalana, el organismo responsable es CIRE, Centro de Iniciativas para la Reinserción de la Generalitat Catalana. A estos trabajos se les llama talleres. Las actividades que se realizan van desde la fabricación de cajas de fruta a trabajos de artes gráficas, carpintería, confección, montajes eléctricos para automoción, manipulados de cartón, panadería, baldosa mosaico para piscinas, etc. La retribución que reciben las reclusas que trabajan aquí está enmarcada en la relación laboral penitenciaria, que se determina en función del rendimiento normal de la actividad, categoría profesional y horario de trabajo efectivamente cumplido. Para calcular el salario, se toma como referencia el salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Al final, el sueldo que se fija es proporcional al número de horas realmente trabajadas y el rendimiento conseguido por el trabajador. Esto es lo que dice el artículo 147 del Reglamento Penitenciario, que en realidad se traduce en salarios de 150 euros al mes por 8 horas diarias, 5 días a la semana, según testimonios de dentro. Enterarse de cuáles son las empresas que se benefician de esta explotación es difícil. Los datos no se hacen públicos en lugares oficiales como el BOE o en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Sabemos que dos de estas empresas son El Corte Inglés y Citroën. En el Estado español existen actualmente 68 centros penitenciarios, más 14 centros de la Administración de Cataluña, que tienen transferidas las competencias. La situación actual es de masificación, por lo que se tiene previsto aumentar el número de centros. De hecho, ya hay algunos construidos que todavía no se han inaugurado, como Puig de les Basses en Figueres, Girona, y Mas de Enric, en Tarragona. Para el año 2013, los presupuestos del Ministerio del Interior eran de 7.214,26 millones de euros, lo que suponía una disminución del 6,33% respecto a 2012. Incluyendo todos los organismos autónomos, el presupuesto se quedó en 8.108,16 millones de euros. A pesar del ajuste presupuestario que se ha sufrido por la situación de crisis, Interior ha sido uno de los departamentos menos afectados por los recortes, según palabras textuales de la página de instituciones penitenciarias, debido a la decisión del Gobierno de mantener una sólida política de seguridad. Los presupuestos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo ascienden a 1.142,5 millones de euros. De nuevo, según afirmaciones del Ministerio del Interior en la web de IIPP, la reinserción social y la custodia de las personas detenidas y presas constituyen los objetivos prioritarios de estas cuentas. Ha sido difícil obtener información sobre los negocios que se genera con los centros penitenciarios, ya que estas cuestiones no interesa que se sepan. Lo contrario de lo que pasa con los demás animales, pues al ser solo considerados recursos, no supone ningún problema hablar de los beneficios económicos que se obtienen de ellos. Como decíamos al principio, las cárceles de animales humanos no existen solo por el beneficio económico directo que conllevan, aunque sí que producen grandes ganancias.